secretarios, subsecretarios, concejales, delegaciones, padres, vecinos. Hoy volvemos a conmemorar un año más de nuestro pueblo. En esta plaza le rendimos homenaje a Alfredo Fortabat, que fue el gran benefactor de nuestra localidad. Pero también le rendimos homenaje a todos los hombres y mujeres que llegaron en busca de trabajo y tranquilidad. Y fueron ellos los que forjaron la historia de nuestro pueblo. Me alegro en esta oportunidad, pues nos encontramos en medio de un crecimiento, de nuevos proyectos, y estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Loma Negra. Saludo a todos los presentes en esta fecha tan especial y los invito el domingo en la Plaza Libertad para culminar con los festejos. Muchas gracias.